Este es el programa número 47 de Cabeza de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. El programa de hoy va a tener un hilo argumental, si se le puede llamar así, que es la frase de Karl Marx, la explotación del hombre por el hombre. Explotación del hombre por el hombre. Estas palabras han sido utilizadas hasta la extenuación desde que salieran de la pluma de Karl Marx. Posiblemente hayas leído algo en el instituto sobre ello. Se trata de una forma de ver el mundo, un mundo que se mueve porque unos explotan y otros son explotados. Hoy los periodistas y los tertulianos las sacan a pasear cuando se habla de dramas como el trabajo infantil o la trata de personas. La explotación lo es siempre que nos quede lo suficientemente lejos. Bien sea a miles de kilómetros de distancia, bien sea porque nos es ajena al día a día del ciudadano medio, en los extrarradios de la sociedad. Pero la explotación del hombre por el hombre no se reduce a sus manifestaciones más grotescas y dolorosas. Se trata de una lógica, de un sentido, de una manera con la que se ha conformado el ser humano su estar sobre el planeta, este planeta. La explotación del hombre por el hombre es el capitalismo, su esencia, el motor que le pone en marcha. Podemos leer a Marx o escuchar a Tony Montana en Scarface. ¿Sabes qué es el capitalismo? Joder y ser jodido. Arrastramos las cadenas de nuestros antepasados, de los esclavos. Hoy hemos alcanzado mayores cotas de libertad. Podemos adquirir bienes y servicios con nuestro trabajo, cuando lo tenemos claro. Pero nuestra vida no es nuestra, como tampoco lo es nuestro tiempo ni nuestra fuerza. Producimos un mundo que nos engulle minuto a minuto para espectáculo y disfrute de nuestros amos. Lo poco que se pudo conquistar nos es arrebatado en mitad de la devastación. Porque, como ya hemos dicho en otras ocasiones en Cabeza de Tormenta, el capitalismo es avaricioso y miope. Lo quiere todo y lo quiere ya. Por eso los hombres no son hombres, sino mercancías, al igual que el resto de animales, al igual que la tierra, con sus mares, ríos y montañas. Las mercancías se mueven produciendo un ruido ensordecedor. Si te paras un momento y cierras los ojos, podrás oírlo. Se cuela en tus oídos para clavarse en tus entrañas. Aturde. En este programa número 47, caminaremos sobre algunas de las manifestaciones más recientes de la explotación del hombre por el hombre. Desde las últimas puñaladas asestadas a los trabajadores de este país de mierda, llamado España, a algunos procesos de destrucción de nuestro entorno que ya hemos ido comentando en entregas anteriores de nuestro programa y cuya información queremos complementar. Y al final dedicaremos un fragmento del programa a hablar de un episodio concreto protagonizado, sí, como en una película, ya entenderéis el porqué, por aquellos que garantizan la perpetuación de este estado de cosas, la policía. En este caso, en connivencia con los periodistas, que son esos propagandistas de un sistema que necesita lavarse las manos a cada instante, porque siempre las tiene llenas de sangre. Arrancamos. Vamos a arrancar este programa pasando por encima y dando unas cuantas pinceladas que nos permitan acercarnos a cuál es la condición de deterioro de la clase trabajadora en esta zona del mundo donde vivimos. Y nada, son pequeñas puñaladas, como hemos dicho, que nos van asestando poco a poco y que dentro de no mucho tiempo van a conformar un retrato horrible, ¿no? De cómo está la gente que curra y la gente que no curra y busca trabajo en este país. Lo primero que queríamos comentar es un decreto ley del 15 de marzo del 2013 que ha afectado a un colectivo de personas que es muy pequeño, o como tal el Estado se defiende de las acusaciones, ya diremos, que son los mayores de 55 años afectados por el desempleo. Se calcula casi el 20% de las personas mayores de 55 años no tiene tajo. La cifra exacta es el 19,54. Entonces, no sé, suponemos que los tecnócratas del gobierno han hecho algún tipo de estudio de, bueno, por dónde podemos rapiñar y le ha tocado a este sector de la población. Y bueno, a partir de este momento, para que se les dé el subsidio famoso de los 426 euros, se va a baremar el total de la renta de la unidad familiar, de tal forma que si el resultado es mayor del 75% del salario mínimo, es decir, una basura, pues se deja de percibir el subsidio. En el caso de que una familia de tres miembros o más con hijos menores de 26 años, los ingresos para poder cobrar el subsidio tendrán que ser de 483,98 por cabeza, ¿no? Entonces, claro, se han puesto toda una serie de trabas, de zancadillas, para que un sector de la población se quede al borde de la exclusión social, porque si estamos hablando con una familia que tenga los miembros en paro y que perciba poca pasta, pues tenga que subsistir con un total de unos 970 euros, pues es una cosa imposible. Comentamos esto precisamente porque son esas noticias que pasan un poco desapercibidas por aquello que no afectan al total de la población, que bueno, pues puede ser perfectamente plausible que uno no conozca a un mayor de 55 años en paro, pero que son hostias en la cara bien dadas y que además afectan a, por lo general en estos casos y con estas edades, a lo que comentábamos de un núcleo familiar. Luego también nos vamos a enumerar una pequeña batería de propuestas que bien pudiera tener la COE por diferentes informaciones en la recámara y que, bueno, igual que Radio Cabezas de Tormenta no descansa en verano y sigue haciendo mejor o peor sus programas, pues la clase empresarial de este país también sigue haciendo de las suyas y las cosas que se filtran, por dónde pueden ir las peticiones de la patronal española, van hacia ya directamente cambiar los contratos de tiempo completo que hay, que son pocos, a parciales sin ningún tipo de regulación. Una cosa que nos ha llamado mucho la atención sería que van a poner sobre la mesa del gobierno una petición por la cual las mutuas sean las que deberían dar las armas. Las armas. Ahí me ha fallado el lenguaje, pero tiene eso aquel. Las altas médicas. Cualquiera que ha estado de baja pues puede saber que habitualmente hay que pelear con los médicos de la Seguridad Social. Imaginaros lo que puede ser con Sanitas o con Adezlas, y hasta qué punto se va a polarizar más la sociedad, porque queda claro que en ese momento los médicos de las privadas van a pasar a ser enemigos de clase, que ellos van a trabajar para su patrón, es decir, van a intentar minimizar las bajas y los trabajadores intentarán defender su derecho a la salud. Otra de las cosas que la COE quiere y viene pidiendo desde hace tiempo es la concatenación de contratos temporales, ¿no?, como forma de vida de la clase trabajadora, y una desregularización ya absoluta de los sueldos, ¿no?, que sea el sueldo sea absolutamente variable y dependa de la situación de la empresa, ¿no?, que es una exigencia del liberalismo y del libre mercado que hace años podía parecer lejana y que hoy en día está a la vuelta de la esquina. En la línea de las pensiones hay una idea circulando que nos parece una completa aberración, que es la de limitar las pensiones de viudedad a las personas sin recursos, ¿no?, para conseguir ahorrar dinero. Otra de las cosas que hemos estado leyendo es esa magnífica idea de ampliar el límite de edad para los contratos de formación de los 25 a los 30, por lo cual, si esto sigue así, ya pues habrá señores como el que les está leyendo todas estas noticias que serán eternamente jóvenes para los ojos de los empresarios, aunque nos estemos quedando calvos y cada vez seamos más miopes. Y luego un dato que sí que me parece que deberíamos estar todos atentos porque nos afecta es la reducción que se quiere hacer de las modalidades de contratos, ¿no? Ahora mismo hay un montón de modalidades de contrato, o sea, hay cerca del medio centenar, y lo que se quiere hacer es reducir a 4 o 5 que sean sota, caballo, rey, y juguemos en un juego que está amañado desde el principio, en el cual además lo que tengamos y lo que surjan son esos mini jobs que se han hablado tanto en Alemania y que, bueno, justo antes de entrar a grabarnos encontramos con un compañero que ha encontrado trabajo. Todo podría parecer que es un privilegiado. Y media jornada, 4 horas y en turnos rotativos que van cambiando cada semana. Y bueno, así están las cosas, ¿no? Esto parece que es toda una hazaña. Os dejamos con una versión del clásico de Bob Marley, Stir It Up, de Johnny Nash. Been a long Esta semana nos enteramos de que 300 toneladas de agua altamente contaminada habían escapado de los tanques de almacenamiento de los reactores en la central nuclear de Fukushima. ¿Qué? ¿300 toneladas? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Los reactores reciben diariamente 400 toneladas de agua con el fin de enfriarlos. Sí, todavía. Ese agua se vuelve radiactiva, por lo que debe ser almacenada y guardada como cualquier otro residuo radiactivo. Esa es la fuente de las fugas que se desvelaron cuando unos sospechosos charquitos aparecieron cerca de los lugares de almacenamiento de estos contenedores. Y probablemente este agua se haya estado vertiendo directamente al mar. Claro que TEPCO nos promete que esto no es así, pero TEPCO, como la industria nuclear en general, siempre nos promete que todo va a estar bien. Es un patrón que se repite, como una mala comedia en tres actos. Primer acto, negación indignada. La central nuclear de Fukushima es estable. Los reactores están bajo control, no hay problema. Segundo acto. El problema queda expuesto en toda su reactiva gloria. Podría haber una fuga de agua radiactiva, o que el agua subterránea contaminada se esté filtrando al océano, o que los mecanismos de enfriamiento han hallado en las piscinas de miles de barras de combustible gastados, o que un misterioso vapor está saliendo de una de las grietas de un reactor. Todos ejemplos reales. Acto final. Ups. Lo sentimos. Un grupo de correctos y preocupados representantes de TEPCO se disculpan. Sentimos haber causado ansiedad entre el público. María Benacua. Hemos hecho unos pequeños cálculos con los datos elaborados por TEPCO y podemos afirmar que si te paras a medio metro de distancia de uno de esos charcos causados por los tanques de agua de TEPCO durante unas horas, te expondrías a 5 veces la dosis anual permitida para un trabajador de una central nuclear. Hasta el momento, TEPCO tiene acumulados 320.000 toneladas de agua en los tanques nucleares de almacenaje y en la actualidad tiene capacidad para almacenar 60.000 toneladas más. Pero es que para 2016 las autoridades tienen previsto que TEPCO gestione 700.000 toneladas de agua en los tanques de Fukushima. En la actualidad, TEPCO sigue recibiendo dinero estatal para gestionar la catástrofe que creó. Y es que Fukushima es esa amenaza que sigue ahí, aunque no ocupe portadas de periódico. Pues bien, para continuar con el hilo conductor de este programa, la explotación del hombre por el hombre, vamos a abordar el fracking en el ámbito de la explotación de la naturaleza. El fracking es esa controvertida técnica de extracción de gas mediante fractura hidráulica. Es una práctica en la que se inyecta agua, reactivos químicos y arena a presión para liberar gas, ese gas que queda atrapado en las placas tectónicas. Hablamos de fracking, pero no hablamos de fracking en abstracto. Esta vez el objeto de la diabólica técnica ha sido la campiña inglesa, una zona que está a unos 40 minutos de Londres, en la que la empresa Cuadrilla, una empresa británica, ha abierto varios pozos a primeros de julio de este verano. Las anteriores puestas en práctica del fracking en ese condado de la región de Gran Bretaña dio lugar a terremotos de 2,4 y 1,5 grados en la escala de Richter. Estas consecuencias muy palpables, y es que, cualquier habitante de esa zona cercana a Londres pudo notar cómo vibraban los diferentes mobiliarios de sus viviendas. Esas consecuencias recientes, como decía, unidas a una intención que se ha hecho pública del gobierno de Cameron de horadar la geografía británica con 20.000 pozos elaborados con fracking para el 2020, todo ello bajo el pretexto de la independencia energética, ha hecho que en este caso la extracción de gas con fracking no pase desapercibida. Y de hecho, a primeros de agosto, la compañía que os hemos comentado, la compañía Quadrilla, que es la que tiene básicamente el monopolio de extracción de gas a través de fracking en el Reino Unido, ha tenido que suspender sus prospecciones en busca de crudo y de gas, aconsejada por las fuerzas policiales, que eran incapaces de garantizar seguridad a la extracción frente a una sonora manifestación de más de un millar de personas y a una acampada en las zonas de los pozos de extracción. Los manifestantes rompieron las líneas policiales tras un duro enfrentamiento y alcanzaron las máquinas perforadoras. En ese momento las fuerzas del orden no podían seguir garantizando a la compañía la seguridad suficiente para continuar el trabajo. El fracking en Reino Unido está además imbuido en una buena dosis de esperpento, porque bueno, esta práctica ha generado una importante polémica, sobre todo después del descuido de un miembro de la Cámara de Lores que fue cazado en un desliz cuando sostuvo que el fracking debería ser confinado a textualmente las áreas desoladas del norte de Inglaterra, dada su peligrosidad. La empresa encargada del fracking en Reino Unido, esta que estamos comentando, que tiene un nombre en castellano, Quadrilla, ha tenido que trabajar en este contexto hostil, digamos, o al menos en un grado pequeño, y bueno, pues nada, han establecido relaciones con un gran gerifante de las relaciones públicas y de la publicidad que se llama Bell Pottinger, para establecer tácticas que, bueno, le permitan tener una mejor imagen ante la opinión pública o la opinión publicada y los ciudadanos del Reino Unido. Un dato interesante, pero es que además, para añadir leña al fuego, la Iglesia británica se une al unánime apoyo al fracking de los medios conservadores, mientras que de manera paralela a esas declaraciones de apoyo explícito, reclama por la vía administrativa sus derechos históricos sobre los recursos minerales subterráneos. Claro, afianzar esos derechos históricos significaría una participación en los beneficios de cualquier hipotética extracción de las reservas de gas a través de fracking. Esas reservas que abarcan más de 200.000 hectáreas. Como veis, en este contexto hay intereses por doquier. Y mientras en la isla de Gran Bretaña se aviva el debate en torno al fracking, pues un geofísico estadounidense denuncia la relación explícita y abierta entre esta práctica y el aumento sísmico. Se trata del doctor Won Jong Kim, de la Universidad de Columbia, que ha analizado el caso de una ciudad de Ohio, Youngstown, donde después de realizarse actividades de inyección de fluidos de desecho en un pozo durante un año, se registraron 109 terremotos, que empezaron 13 días después de iniciarse el bombeo y que cesaron poco después de cerrar el pozo. Toda una evidencia. Estáis escuchando el programa número 47 de Cabezas de Tormenta. Recordad que podéis echar un vistazo al resto de programas y tormentas de verano que hemos hecho en www.cabezasdetormenta.org. que nos podéis escuchar en las ondas si tenéis la suerte de estar en la ciudad de Granada, en Radio Almaina, en el 107.1 de la FM. Si estáis en Valencia, nos podéis escuchar en Radio Malva. Y si estáis en Zaragoza, en Radio Topo. En la ciudad de Madrid también nos podéis escuchar en la web de Radio Ela. Y queremos dar la bienvenida a un compañero que ya ha pasado por este estudio unas cuantas veces, que es un poco una suerte de corresponsal en el norte, por así decirlo, y que siempre que pasa por esta meseta inhóspita en la que vivimos, pues nos trae noticias sobre la lucha contra el tren de alta velocidad en la zona de Iruña, y nos ha parecido perfecto el día de hoy, ¿no? Que estamos intentando hacer un arco argumental de explotación del hombre por el hombre, que estamos abordando la explotación, como decíamos al principio en el texto, miope y avariciosa de la naturaleza por parte del capitalismo, y una ocasión ideal para que nos actualice alguna información que ya hemos tocado en anteriores programas. Gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, yo igual quiero apuntarme un poco a la temática del programa. Yo venía a hablar concretamente de la actualidad del tren de alta velocidad, de las obras del tren de alta velocidad en Navarra. Pero bueno, ya que la temática del programa va sobre la explotación del hombre por el hombre, no puedo empezar de otra manera que recordando que el día 26 de agosto falleció un trabajador en las obras del AVE de Vergara, en el País Vasco. Es el séptimo del que nosotros tenemos constancia desde que han empezado esas obras, del que tenemos constancia. O sea, ha habido mucho ocultismo y mucha opacidad en todos esos tajos. Y bueno, ya no tenemos cifras a nivel AVE Estado español. Pero bueno, ya solo por una extrapolación, por una regla de tres, ya nos podemos imaginar de por dónde andarían, ¿no? Bueno, denunciar las condiciones en las que se dan estos trabajos, que son de semi-explotación, son unas condiciones de trabajo en las cuales no se suelen cumplir los requisitos mínimos de seguridad que incluso imponen los convenios del sector. Además, estos trabajadores suelen echar jornadas que rozan las 10 horas, y en muchos casos con contratos según convenio de los países de orígenes cuando se trata de trabajadores inmigrantes. Nada, por nuestra parte, un recuerdo para la familia, los compañeros, y bueno, creo que hay alguna convocatoria por parte de los sindicatos vascos. Ahora mismo no tengo la fecha y tampoco sé si tiene mucho sentido comentarlo en una radio de Madrid, pero bueno, nada, hay un solidaridad y un recuerdo para las familias y compañeros. Respecto a la actualidad del proyecto del tren de alta velocidad. Exacto, en Navarra. Eso es lo que te iba a preguntar ahí. Vale, pues este año hemos tenido dos novedades importantes. La primera es que, digamos, de algún modo se ha reformulado el proyecto por una cuestión de presupuesto, sobre todo. Desde Madrid les han cortado, se puede decir, el chorro a los departamentos de fomento del gobierno de Navarra. Han dejado el proyecto en su mínima expresión, que son 60 kilómetros, que unirían Castejón con Campana, que es al sur de Pamplona. Estos 60 kilómetros serían por el coste de 700 millones de euros, pero lo que quedaría es una isla de alta velocidad de 60 kilómetros, de menos de 60 kilómetros, de 59 kilómetros en realidad, que no uniría, o sea, que no conectaría con ningún lado, sino por la adaptación de las vías convencionales, tanto al sur hacia Zaragoza como al norte hacia la Y Vasca. Bueno, esto es un varapalo importante que se ha llevado el gobierno de Navarra, ¿no? Entonces, si lo he entendido bien, sería como una zona aislada donde podría pegar el tren convencional, o sea, bueno, la estructura ferroviaria, perdón, un acelerón, sin más, o sea. Eso es, son 60 kilómetros para acelerar, que en realidad, a ver, resulta bastante sospechoso, porque en esos 60 kilómetros ni siquiera se llega a subir demasiado la velocidad. O sea que si el argumento para toda esta macro obra, para esta macro infraestructura, era el de ahorrar tiempo en los desplazamientos, pues no se sostiene, porque solo en esos 60 kilómetros apenas le da tiempo a subir y volver a bajar la velocidad hasta los estándares que permite las vías convencionales, ¿no? Si el argumento es el transporte de mercancías y la posibilidad de que esas mercancías sigan hacia Europa y entronquen con el ancho de vía europeo, se podría hacer lo mismo que se está haciendo hasta Zaragoza y hasta la Y Vasca, que es lo que se llama el tercer hilo, que es un tercer rail entre los dos raíles del ancho ibérico, que es eso, la adaptación al tercer hilo, que eso sí sirve para adaptar al ancho europeo y para poder transportar mercancías. digamos, lo de la alta velocidad se sostiene desde el punto de vista de que son obras que están adjudicadas, que hay alguna serie de intereses opacos. Y bueno, y con todo el tema de los papeles de Bárcena, creo que el tema de los intereses opacos que hay detrás de las grandes infraestructuras ha quedado bastante claro, ¿no? En realidad son todas constructoras y adjudicatarias de grandes infraestructuras, ¿no? Y nos puedes repetir otra vez, porque se me ha olvidado, ¿eh? No es una estrategia radiofónica de ningún tipo. ¿Cuál es el coste de los 60 kilómetros? 700 millones de euros. Genial. Sí, aproximadamente. Sigue contándonos. Digamos, ahora mismo la denuncia de lo que se quiere hacer de alta velocidad a nivel Navarra va por el lado de que es una absurdidad el islote este que quieren hacer y de que no se sostiene desde ningún punto de vista de la racionalidad, ni económica ni social. A esta situación, que ya era por sí problemática para sus promotores, se suma un nuevo varapalo, que es el que le ha dado, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha declarado que todas las declaraciones de impacto ambiental, que todas las declaraciones de impacto ambiental de las obras del tren de alta velocidad en Navarra estaban caducadas, luego son inválidas, y todas las obras que se llevan realizando desde el verano pasado son ilegales o por lo menos irregulares, ¿no? Esto ha salido a colación de un recurso que ha presentado la Fundación Sustrae la Cuncha, en la cual se denunciaba que las declaraciones de impacto ambiental caducaban cada 5 años a los 5 años de ser emitidas. Y si esto es así, que es lo que está diciendo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tenemos que admitir que el consejero de Fomento de Navarra, Luis Arraluqui, al iniciar las obras ya sabía que se estaban haciendo en la ilegalidad o por lo menos en la irregularidad, ¿no? En este momento lo que se está pidiendo es la paralización inmediata de las obras y la renuncia de este consejero de Fomento. Y sin tener una gran fe y depositar demasiadas esperanzas en el orden legal español, como persona que militas, ¿no?, y que puedes estar más cercana a estos procesos, ¿crees que hay alguna posibilidad o que pueda haber una influencia real por parte de los juzgados en las obras? No, para nada. Además, en Navarra tenemos muy malas experiencias. Cabe recordar que las obras del Pantano de Itoiz fueron en su momento declaradas ilegales. Aún así se siguieron haciendo. De hecho, a día de hoy, en las obras del TAB en la Ribera Navarra, se sigue moviendo tierra y siguen las máquinas allí. Creemos que, sin ninguna duda, van a encontrar la manera de echar para adelante. De hecho, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ahora mismo no es en firme. Que seguramente el gobierno de Navarra en las próximas semanas recurrirá y encontrará la vuelta de tuerca legal para echar para adelante. En cualquier caso, a nivel práctico, sí que esto nos permite ganar un poco de tiempo, sí que ralentiza y sí que a nivel social deslegitima aún más las obras del TAB Navarra, ¿no? O sea, de algún modo, el que sea una historia tan absurda la que se está llevando para adelante y que además se estén declarando ilegales y ellos sigan con las máquinas metidas allí moviendo tierra, pone de relieve todos los intereses estos, todo el mundo este de los intereses espurios que hay detrás de todo esto, ¿no? Bueno, no sé si me he enredado un poco, pero... Ha quedado perfectamente claro, yo creo. Pinceladas más. La otra vez que hemos estado por ahí con un compañero hemos comentado que estamos pendientes de juicios por los tartazos que se llevó la presidenta del gobierno de Navarra. Y del cual hicimos un programa monográfico, quiero recordar, que podéis escuchar en nuestra web si queréis profundizar en la operación tartazo. Muy bien. Pues a día de hoy las peticiones fiscales para estos compañeros son de 5 a 9 años. Recordemos, son 4 imputados por un tartazo a un cargo público en Toulouse, donde ni siquiera fueron detenidos ni retenidos, ni se le consideró que esto era delito. A día de hoy hay una primera fecha de juicio, que es a mediados de noviembre, alrededor del día 18, aunque seguimos a la espera, porque la defensa ha interpuesto un recurso, con lo cual esperamos que se dilate durante casi un año más y una temporada más el juicio. En cualquier caso, es para tener en cuenta esa primera fecha. Esperemos que no se lleve a cabo el juicio en esa fecha, pero bueno, seguiremos informando y en la medida de lo posible estar atento. Bueno, hemos abierto una web en concreto para actualizar sobre estas causas, o si os puedo pasar el enlace. Es un blog que es Tabtazo con V y Z, tabtazo.org. Tabtazo, vale, .org. Es que yo tengo una pronunciación. Pondremos un enlace desde la entrada del programa de hoy. Bueno, ¿y qué más? Y por último, creo que queríamos comentar que hemos estado hablando antes de entrar a grabar la detención de un compañero activista en Italia que también luchaba, ¿no?, contra las infraestructuras ferroviarias. Sí, eso fue, a ver si lo tengo por aquí, el 23 de agosto, un compañero italiano, Jove, de Val di Susa, uno de los editores, bueno, uno de los redactores de la revista de la publicación Nunatak, que además es bastante conocido en el Estado, ha estado por Euskal Herria, ha estado en Barcelona, ha estado por Can Masdeu, si mal no recuerdo, y bueno, y en Iruña es bastante conocido también. Este compañero ha sido detenido en su casa, eso, el día 23, en Dumensa, y aunque ahora mismo ha recuperado la libertad, es una libertad con cargos, junto a otros dos compañeros que ese mismo día quedaron en la calle. Pero bueno, lo que queremos denunciar es la represión del movimiento anti-TAV en Val di Susa y en Italia, y el goteo de detenciones que cae allí todos los veranos, ¿no? Todos los veranos, que es cuando aprovechan ellos para hacer las acampadas y para hacer un montón de actividades, de acciones, de historias. Pues todos los años hay un goteo represivo que luego es un lastre que arrastra el movimiento pues a lo largo de todo el curso, ¿no? Y bueno, nuestra solidaridad desde allí, y bueno, y nosotros por nuestra parte hemos convocado a una concentración frente al consulado italiano en Pamplona el día 11 de septiembre a las 7:30. Si alguien anda por ahí, pues no más acercarse. Perfecto. Oye, pues muchas gracias por haber compartido unos minutos con nosotros. A vosotros. Y nos vamos a ir con un tema de La Furia, que es Armas de Barrio, todo un clásico. Te condenan, te torturan, esperar. Te condenan, te torturan, pero un día también caerán. Y llegamos sin más a la última parte del programa número 47 de hoy, de Cabezas de Tormenta, en el que nos vamos a centrar en esos personajes que hacen capaz la explotación del hombre por el hombre, que garantizan el estado de cosas en el que vivimos, y en este caso, acompañados en el suceso que os vamos a contar de los periodistas, que en cierta medida también son otros brazos armados del orden de cosas existente, como decimos. Y bueno, sí que queríamos comentaros que el suceso que vamos a narrar tuvo lugar en Lavapiés y también estaba protagonizado por policías, entre ellos secretas. Parece que es un tema recurrente de Cabezas de Tormenta, pero bueno, es un barrio que nos interesa, que está muy cerca donde grabamos y en cierta medida es un poco laboratorio, experimentación de lo que luego nos espera en el resto de la ciudad y en el resto del Estado español. Y han venido unos compañeros que nos van a contar un poco, pues es un suceso que tuvo lugar hace una semana, si no me equivoco. Y gracias por haber venido hasta el estudio y porque os robamos un poco de tiempo y si nos contáis un poco lo que visteis, luego lo contextualizaremos. Vale, pues bueno, no vamos a contar algo que sea muy novedoso para la gente que para por Lavapiés y nada que no puedan haber visto, pero bueno, esto fue el viernes pasado, hace unos días. Estábamos en la plaza de Cabestreros, que es una de las plazas de Lavapiés. A unos 5 minutos pues se encuentra la plaza de Cabestreros, Agustín Lara, que es un sitio donde fin de semana pues para mucho la gente, está ahí pues tomando algo, y la de Lavapiés. Y nada, simplemente estábamos allí, de repente vimos como 2 coches de policía, uno de secretas, vamos, un coche normal pero con la sirena, y unas cuantas motos pues bajaban de eso, desde la plaza de Cabestreros hasta Agustín Lara. Entonces pues fuimos para allá porque es una práctica habitual que de repente pase tanta policía y imaginábamos lo que iba a suceder, que íbamos a encontrar pues alguien en problemas, por así decirlo. Y nada, fuimos para allá y nos encontramos una estampa pues como decimos habitual, pero esta vez con sorpresita, porque nada, llegamos y estaban el despliegue policial y tenían a 2 personas contra un muro registrándoles y bueno, se había formado un corro de gente pues entre los familiares y gente así que curiosos, porque realmente parecía gente que era de comercios cercanos, de algún kebab o algo, que simplemente estaban pues siendo verano pues con una silla ahí pasando la noche. Entonces llegamos ahí y claro, de repente vimos que era pues la estampa de siempre, un registro. Pero había un tipo grabándolo todo no con un móvil y con una pequeña cámara, sino con una pedazo de cámara de televisión y una mujer al lado pues captando el audio y todo esto. Se acercó un compañero a tapar la cámara, a decir que evidentemente qué estaba haciendo, grabando esa detención y a esa persona. Y ahí fue el momento en el que nos dimos cuenta y nos hicieron saber que ese periodista venía con la policía y que todo eso estaba siendo grabado pues a un programa o para algo similar. Si quieres continuar tú. Vale, nada, pues eso, nos dijeron que era el programa este típico de nos vamos con los maderos una noche a ver cómo se lo pasan y empezó a llegar cada vez más gente así del barrio, sobre todo había madres con niños en brazos, no sé qué, y gente que fue formando un corro, se les iba quitando un poco, tal, pues yo qué sé, lo de siempre. Y al final, pues la gente, la poli vio que tampoco había nada ahí, se estaba notando desde fuera que era un teatrillo para el programa ese, que no había pasado nada. Estaban cacheando a un hombre que estaba ya, el pobre hombre desquiciado, que se llegó a bajar los pantalones delante de la cámara, en plan, es que ya no me queda nada que esconder aquí, me estoy grabando toda la cara, me estáis cacheando. Y nada, se pusieron a recoger ya y se piraron. Se fueron yendo poco a poco y pues cuando pasaron el hombre de la cámara y la mujer que iba con el micrófono, la gente se centró un poco en ella, en plan, tíos, qué canteo que estéis aquí sacando la miseria de este barrio por la tele, no sé qué. Y a la mujer se le vio un poquillo afectada, que bajó la mirada así y dijo, ya, que está muy mal la cosa, no sé qué. Como un poco justificando, tengo esta mirada de curro porque no hay otra cosa. Que es, bueno, el argumento de siempre, pero vaya. Por lo menos yo creo que le dio un poco algo a esa mujer luego en casa. Y aún más gracioso aún, luego que ya se fueron, el hombre este de la cámara y la mujer se metieron en un coche de policía, eran todos nacionales. Y pues nada, dimos la vuelta, estaban ahí los policías yéndose, pues lo mismo, hablando con ellos, o sea, hablando no, diciéndoles también que canteo que vengáis aquí a hacer esto, no sé qué. Yo de hecho me centré con uno de ellos que iba en la moto, en plan tío, no sé qué, y lo más rompedor que me miró y me dijo, lo siento. Y ahí ya se me rompió la cabeza, le dije, ¿qué has dicho? Dice, sí, que lo siento. Yo ya no me acuerdo muy bien cómo reaccioné, pero me quedé loquísimo y le dije, tío, si lo sientes, es que este curro, pues eso, ya ves cómo te está dejando la cabeza, deja este curro, no sé qué tal. Tío, se le veía afectadillo, pero bueno, su otro compañero que iba en la otra moto, que parecía un poco más curtido, ya me dijo, venga, déjale ya, no sé qué, quítalos de ahí. Y ya se marcharon. Y sin más, se fue toda la gente y nos dijeron que se habían llevado a un chaval, que la habían cacheado y llevaba un par de porros o alguna cosa así, y no sabemos más de la historia, ¿no? Pues como os podéis imaginar, la anécdota que nos cuentan hoy estos compañeros está marcada o es objeto de una imitación del burdo programa estadounidense COPS, que se dedica a recorrer diferentes barrios calificados de marginales a lo largo y ancho de Estados Unidos para reflejar su miseria y grabar las intervenciones policiales que muchas veces, como es el caso de esta situación también aquí en Madrid, tienen más que ver con un teatrillo que con la realidad social que se pueda estar viviendo en el barrio en cuestión. Como digo, la imitación de COPS en el Estado español está emitida por La Sexta y tiene también los mismos objetivos, pasear por diferentes barrios de ciudades del Estado y bueno, pues regalarnos esta clase de estampas. Nada, buscando un poco de información, yo no sé, creo que todavía no se está emitiendo, que se va a emitir en breve, pero el productor ejecutivo ha dado unas jugosas declaraciones, de las cuales no os queremos aburrir con ellas, porque os podéis hacer una idea de qué van, pero nos quedamos con una, que es lo importante, es lo que pasa, no a quién le pasa. Bueno, Radio Cabeza de Tormenta es un programa libertario y como libertarios que somos o que aspiramos a hacer, nos queremos centrar en las personas, ¿no? Y no precisamente en el espectáculo. Y bueno, lo que queríamos hacer un poco contando esta anécdota no era solo contar algo, no sé, es acojonante, ¿no? Que un policía diga lo siento, eso no lo he escuchado en mi vida, pero sobre todo hasta qué punto puede llegar la simulación, ¿no? Lo que hemos dicho, hemos utilizado una palabra que les cuenta muy bien, que es teatrillo, y a los intereses de qué sirve, ¿no? De un sistema de explotación que es el que es. Y bueno, ya os iremos contando en próximos programas, pero hay un plan en Lavapiés y bueno, de seguridad, y claro, la cuestión de estigmatizar un territorio urbano, satanizarlo, pues cuenta con la colaboración de los medios de comunicación, y en este caso con programas que anuncian a los televidentes que van a ser trepidantes, cuando no sé, bueno, el hecho de ver un registro, una detención es ver una putada, no tiene nada de trepidante, sin más. Dará posiblemente de qué hablar en próximas ediciones de Cabezas de Tormenta este programa que está por emitir y que se basa en la espectacularización del castigo y de la vigilancia. Y nada, lo que sí que queríamos aprovechar es mandar un saludo para el neumotórax y que siga progresando adecuadamente. Bueno, y al final del programa solemos comentar un poco algunas reseñas. Hoy queremos comentar una que está relacionada, lógicamente, con la cuestión de la explotación. Y es que, bueno, durante estos días pues está teniendo lugar en San Sebastián de los Reyes las fiestas, tristemente conocidas por los encierros que se llevan a cabo y por el empeño institucional en hacer de eso la seña de identidad de esa localidad, ¿no? Es conocido por mucha gente, pues eso, ¿no? El mote que están intentando desde hace años que cuaje de la Pamplona Chica, ¿no? Que San Sebastián de los Reyes sea la Pamplona Chica. Pues nada, primero, antes de hablar de la convocatoria, quiero leer, porque me he metido en la web de San Sebastián de los Reyes, porque San Sebastián de los Reyes tiene su propia web, y a ver qué comentan un poco esto de los encierros. Y bueno, quiero decir un par de citas que dejan bastante claro cuál es la actitud de las instituciones al respecto. Dice: no ha sido posible concebir a lo largo de la historia, ni mucho menos lo sería en la actualidad, la celebración de cualquier fiesta local sin la celebración de festejos taurinos en cualquiera de sus diferentes tipologías. Y luego más adelante dice: nuestra cultura y las raíces de la historia de San Sebastián de los Reyes se han imbricado de tal forma con el encierro, encierro con mayúscula, que ningún vecino de nuestra ciudad concibe las fiestas sin que cada mañana estalle el cohete que les hace estremecer y anuncia que en nuestras calles se están corriendo toros. Bueno, pues como habla de que ningún vecino de esa ciudad concibe las fiestas así, pues casualmente hay un colectivo de vecinos de esa ciudad que se llama Colectivo San Santi Taurino, que convocó el fin de semana pasado, el domingo por la tarde, una pequeña manifestación. Acudieron unas 150 personas y bueno, pues recorrieron el centro de Sanse y luego hicieron el recorrido que están haciendo los toros estos días, o sea, por dentro de la barrera de los encierros, ¿no? Decir que este sábado que es 30, si no me equivoco, sábado 31 de agosto a las 6 de la tarde hay otra vez una concentración, esta vez en la Plaza de Toros, y es a la vez que hay corrida, o sea que serán bien recibidas todas las manos, hombros, piernas y bocas que puedan gritar bastante, porque puede estar un poco caliente la cosa. Y bueno, decir que pues nada, el enfoque que desde aquí a lo mejor le podemos dar al interés que le podemos ver a esa lucha, pues es bastante claro, ¿no? Que es pues lo que venimos hablando en estos dos años, ¿no? La libertad, no a la explotación, este tipo de cosas. Así que nos empeñamos en manteneros libertarios. Y la gente de San Santi Taurino pues habla un poco de eso, pero también habla de que ellos les preocupa el modelo de fiestas que promueven los ayuntamientos, que ellos creen que fiestas populares no tiene que ser maltrato animal más botellón, sino que debería ser un momento bueno para fomentar el encuentro y para fomentar que se difunda la cultura propia, ¿no? La cultura popular, las cosas que está haciendo la propia gente de allí. Y ponen un dato sobre la mesa que lo pongo a modo de pincelada, aunque tiene un interés relativo, pero que es que del presupuesto de las fiestas, el 61,41% es para actividades que implican utilizar a otros animales. Y bueno, pues ahí queda eso. Este programa número 47, Cabezas de Tormenta, ha sido una cartografía de la explotación en sus diferentes formatos, en sus diferentes versiones, una aportación que sirva como un motivo más para la lucha, que desde nuestro punto de vista es el único camino. Salud y fuerza. How many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder. Wonder I do. About the love you can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder.